Alto Voltaje LP. También que ahora todos los domingos a las 19 horas por cadornarock.com está el nuevo programa que empezamos de Alto Voltaje Especial Entrevistas. Todos los domingos a las 7 de la tarde vamos a tener una entrevista nueva que también se puede ver en el canal de YouTube Alto Voltaje LP. Si quieren seguir el programa, lo pueden seguir por la plataforma de cadornarock.com. Ahí están todos los programas del primero hasta el último. También por Spotify y también por iVoox. Hoy vamos a tener, como siempre, el bloque de las noticias, el bloque de la balada, el cover, el acústico, el superclásico y, como siempre, las bandas emergentes. Ahora vamos a empezar con una canción y después empezamos con todo lo que les dije anteriormente. Vamos a escuchar a Sonata Ártica con Fierce Inline. Y Rob Halford, cantante de Judas Priest, ha cantado otra canción con su amiga, la cantante alemana Doro Pesch, como parte de las canciones del disco Conquers Forever Strong and Proud. Ya se pudo escuchar Living After Midnight, el clásico de Judas Priest, con sus voces, y ahora han realizado un nuevo dueto para la canción Total Eclipse of the Heart, la exitosa canción de Bonnie Tyler. Doro había comentado en una entrevista cómo surgió esta colaboración en declaraciones a la prensa. El disco tiene 20 canciones y creo que todas suenan muy bien. Y tiene 3 duetos y 2 duetos con mi favorito Rob Halford de Judas Priest. Y no me lo puedo creer. Es impresionante para mí. Yo era una gran fan de Priest. Y fue mi primera gran gira en 1986. Nos encontramos el año pasado en Francia, en Hellfest, un gran festival, y entonces estuvimos hablando, pasando el rato, y dijimos, hagamos algo juntos. Así que hicimos 2 duetos, y el primero es Living After Midnight. Esa fue mi elección porque me encantaba cantarla. Siempre fue una canción para sentirse bien, y entonces Rob Halford comentó, tengo la canción que siempre quise hacer contigo, y es Total Eclipse of the Heart. Y salió genial. Cuando la escuchas puedes ver que a Rob le encanta la canción y estoy muy feliz. Incluso 2 duetos, eso es más de lo que puedo pedir. A la pregunta de si Total Eclipse of the Heart es un tema extra del álbum, ya que no aparecía en el listado original de los temas del LP, Doro respondió, está en el disco pero estaba terminada hace un par de semanas. En realidad entregué el disco y el vinilo, ya está hecho. Y entonces recibí un correo electrónico, Rob Halford me dijo, oye, y la segunda canción, y pensé, es demasiado bueno para ser verdad. El video y el single salieron el día que se hizo el disco, el 27 de octubre. Ha quedado increíble, fue un gran trabajo en equipo. Y Rob Halford suena tan bien en él. Es como, wow, es sin duda una de mis canciones favoritas de este álbum y suena muy muy especial. Tenés que comprobarlo, pero sí, es totalmente nuevo y lo tienen que escuchar. El sonido es heavy, es muy heavy, pero suena genial. Creo que es una versión genial, siempre se me pone la piel de gallina cuando la escucho y creo que otras personas que la escucharon pensaron lo mismo. Así que bueno, para los fanáticos de Rob Halford y Doro Pesch, vamos a escuchar esta versión del tema de Bonnie Tyler, Total Eclipse of the Heart. Then I get a little bit tired of listening to the song of my tears. Turn around. Every now and then I get a little bit nervous, and the best of all the years have gone by. Turn around. Every now and then I get a little bit terrified, and then I see the look in your eyes. There's nothing I can do, a total eclipse of the heart. Mm-hmm. Once upon a time there was light in my life, but now there's only love in the dark. There's nothing I can say, a total eclipse of the heart. There's nothing I can do, a total eclipse of the heart. Y Mac Pornoy regresa a Dream Theater, que anuncia nuevo disco. El grupo de metal progresivo confirmó el esperado regreso de su baterista Mike Pornoy, que recupera su puesto después de una etapa con Mike Mangini en la batería. Además, los norteamericanos han anunciado que se disponen a grabar un nuevo disco de estudio, el número 16 de su carrera. Mike Pornoy es uno de los miembros fundadores de Dream Theater. Estuvo en la banda desde 1988 a 2010, realizando también labores compositivas. Su salida se produjo porque el artista tenía la intención de dejar la formación de manera temporal, algo con lo que el resto de los compañeros no estaba de acuerdo, por lo que al final permanentemente, aunque intentó volver hasta hoy. De esta forma, Pornoy vuelve a reunirse con el guitarrista John Petrucci y el bajista John Myung, el trío de músicos que formó la banda en el Berklee College of Music de 1985. Junto con el vocalista James Lebrie y el teclista Jordan Rhodes. Dream Theater se meterá en el estudio para empezar a trabajar en su álbum número 16 y el primero con Pornoy desde Black Cloud and Silver Lining de 2009. Mike Mangini, que ha estado durante una larga etapa en la agrupación desde 2011 hasta este año 2023, comprendió la decisión de la banda para el retorno de su antiguo baterista. En este momento, el músico se despidió de Dream Theater, dijo a los fans: muchas gracias por ser increíbles conmigo, aprecio mucho las fotos que tengo de todos ustedes perdiendo la cabeza y divirtiéndose, por último quiero mucho a la banda y al equipo y a la dirección y les deseo lo mejor a ellos y a toda la organización. También celebró haber podido tocar con estos músicos emblemáticos y pasar momentos divertidos llenos de humor. El baterista también recordó con satisfacción la victoria en los Grammy. Sus ya ex compañeros se han deshecho en elogios hacia él. La forma en que Mike Mangini tocó la batería es extraordinaria y estoy muy agradecido por lo que pasó con nosotros, aseguró Petrucci. Tener a Mike Mangini con nosotros todos estos años ha sido simplemente un viaje estupendo. Es uno de los bateristas más asombrosos y de mayor talento natural con los que he tenido el placer de trabajar. Gracias, Mike. La vida es un viaje muy extraño y supongo que es lo que más lo hace aún más interesante y siempre cautivador, aseguró Lebrie. Mike Mangini es uno de los bateristas más excepcionales de la Tierra y me siento privilegiado de haber creado todo un cuerpo de trabajo con él, añadió Jordan Rhodes. Petrucci también tiene palabras para la vuelta de Portnoy. Estoy increíblemente emocionado de dar la bienvenida de nuevo a Mark Portnoy a Dean Theater como miembro fundador original, amigo de toda la vida y un baterista muy talentoso y creativo. Sé que su regreso traerá un espíritu renovado, pasión y energía a todos nosotros, incluidos nuestros fans, recibiremos con alegría. Es genial volver a la formación original con nuestro baterista original. Empezamos a tocar juntos con Majesty hace casi 40 años y estoy emocionado por ver lo que esta próxima etapa creará para el futuro, aseguró John Myung. Por su parte, Portnoy expresó su alegría por el retorno, dijo: "Estoy abrumado por la alegría de volver a casa y reunirme con mis hermanos. Hay tanta historia compartida entre todos nosotros, tantos recuerdos, tanta música, y pensar que estamos a punto de cumplir 40 años desde que empezó este viaje. La idea de crear nueva música juntos es muy emocionante y estoy impaciente por salir a la carretera y tocar en directo para toda una nueva generación de fans que nunca han podido ver esta formación. No hay lugar como el hogar". Así que bueno, ya confirmada la vuelta de Mark Portnoy a Dream Theater, vamos a escuchar acá en Alto Voltaje un tema de ellos. My eyes, there's another fear that's estamos en el bloque donde presentamos una nueva banda de la nueva era del rock. Y la banda de hoy es Beyond the Black, que es una banda alemana de metal sinfónico que se formó en 2014 en Mannheim. La banda está liderada por la vocalista Jennifer Haven, que antes de iniciar su carrera musical participó en el programa de televisión The Voice of Germany en 2012, donde llegó hasta las semifinales. La banda ha lanzado 4 álbumes de estudio hasta la fecha: Songs of Love and Death del 2015, que fue producido por Sacha Pett y que recibió críticas positivas por parte de la prensa especializada; Lost in Forever del 2016, que contó con la colaboración de artistas invitados como Simone Simons de Epica o Diane Van Hienbergen de Sandria; Heart of the Hurricane del 2018, que supuso un cambio en la formación de la banda y que incluyó temas más variados y experimentales; y Horizons del 2020, que mostró una evolución hacia un sonido más moderno y electrónico. La banda tocó en varios festivales importantes del género, como el Wacken Open Air, el Metal Hammer Paradise, el Summer Breeze y el Download Festival, donde han compartido escenario con bandas como Nightwish, Within Temptation, Scorpions o Iron Maiden. La banda se caracteriza por combinar elementos del metal gótico, el power metal y el metal melódico con influencias de la música clásica y el pop, creando así un estilo propio y distintivo. Así que, ya presentada la banda, vamos a escuchar a Beyond the Black con la canción Free Me. Tainted heart, you have witnessed how I Este es el bloque de las bandas emergentes. ¿Cómo están? Soy Pablo de Lady Macbeth, banda de hard rock melódico de Buenos Aires, Argentina. Nos podés encontrar en nuestras redes, en Instagram como Lady-Macbeth-AOR, en Facebook como Lady Macbeth, en YouTube como Lady Macbeth Band. Los dejo en compañía de dos de nuestras canciones, Fight for Love y Burning Seas. Un abrazo para todos y aguanta Alto Voltaje. Down, piece of mind, stay focused on the road. Alto Voltaje, solo rock and roll y nada más. I need to see where we're starting. en alto voltaje. Esas baladas que hicieron historia. Bueno, y estamos en el bloque de la balada y hoy la canción es Prisoner of Your Love del guitarrista sueco Yngwie Malmsteen. Es una balada que forma parte de su álbum Odyssey, lanzado en 1988. La letra habla de un hombre que se siente atrapado por el amor de una mujer que no le corresponde y que desea escapar de su prisión emocional. La música combina la voz melódica de Joe Lynn Turner con los solos virtuosos de Malmsteen, creando un contraste entre la dulzura y la intensidad. La canción fue escrita por ambos músicos y es una de las más populares de su colaboración. Yngwie Malmsteen es un guitarrista sueco, considerado uno de los pioneros del neoclásico metal. Su estilo se caracteriza por el uso de escalas y arpegios derivados de la música clásica, especialmente de compositores como Bach, Vivaldi y Paganini. Malmsteen ha sido influenciado por guitarristas como Ritchie Blackmore, Uli John Roth y Jimi Hendrix, y ha influido a su vez en muchos otros músicos del género. Entre sus álbumes más destacados se encuentran Rising Force, de 1984, que le valió una nominación al Grammy y fue el primer disco de guitarra instrumental en entrar en el Billboard 200. Trilogy, de 1986, que contiene algunos de sus temas más conocidos, como You Don't Remember, I'll Never Forget y Trilogy. Odyssey, de 1988, que fue su álbum más exitoso comercialmente y contó con la colaboración del vocalista John Lynn Turner. Y Fire and Ice, de 1992, que mostró una mayor variedad de estilo y sonidos. Yngwie Malmsteen ha recibido varios premios y reconocimientos por su virtuosismo y su contribución al metal, como el Guitar World Best New Talent en 1984, el Grammy al Mejor Álbum de Rock Instrumental en 1990 por su trabajo con la Japanese Philharmonic Orchestra y el Guitar Player Best Rock Guitarist en 1997. Además, ha sido incluido en el Salón de la Fama de la Guitarra Sueca y en el Salón de la Fama del Heavy Metal. Así que ya dicho todo, vamos a escuchar acá en alto voltaje, en el bloque de la balada, la canción de Yngwie Malmsteen, Prisoner of Your Love. This love made me understand. I've waited all my life for you. Then let me die alone and captured by the bloque de blues en alto voltaje. Y este es el bloque del blues y hoy tenemos a Otis Pan, que fue un pianista y cantante de blues norteamericano considerado uno de los mejores exponentes del estilo Chicago Blues. Nació en Jackson, Mississippi en 1930 en el seno de una familia de músicos. Su padre, Frida Pan, era un reconocido pianista de boogie woogie y su madre, Josephine Irby, una cantante de gospel. Otis empezó a tocar el piano a los 8 años, siguiendo los pasos de su padre y de otros músicos locales como Little Brother, Montgomery y Finitude Perkins. Se mudó a Chicago en 1946 buscando oportunidades en la floreciente escena del blues eléctrico. Allí conoció a Muddy Waters, el líder indiscutible del Chicago Blues, quien lo invitó a unirse a su banda en 1952. Con Waters, Span grabó numerosos discos clásicos como Hoochie Coochie Man, Manish Boy y Got My Mojo Working. También participó en giras por Estados Unidos y Europa, donde compartió escenario con leyendas como Chuck Berry, Bob Dylan y Little Richard. Además de ser el pianista de Waters, Span desarrolló una carrera como solista mostrando su talento como cantante y compositor. Grabó más de 20 álbumes propios, entre los que se destacan Otis Pan, Is the Blues, The Blues Never Die y Walking the Blues. También colaboró con otros artistas del género como Wailing Wolf, B.B. King, Eric Clapton y Fleetwood Mac. Otis Pan murió de cáncer en 1970 a los 40 años, dejando un legado de más de 500 canciones y una influencia duradera en el blues y el rock. Su estilo pianístico se caracterizaba por sus ritmos sincopados, sus acordes ricos y sus solos expresivos. Fue una inspiración para generaciones de músicos como Ray Charles, John Mayall y Dr. John. Murió en la ciudad de Chicago, víctima de un cáncer, y posteriormente fue considerado para formar parte de la Blues Hall of Fame en 1980. Así que acá en el bloque del blues de alto voltaje vamos a escuchar dos canciones de Otis Pan. Good morning, Mr. Blue. Blues, how do you do? Good morning, Mr. Blue. Mr. Blues, how do you do? No, I feel all right now, but I come home to worry you. You know I feel so low, till I don't know what to do. You know I feel so low, till I don't know what to do. You know I'm so glad you came home. You know that I'm in love with you. Thank you. somebody, Lord, to tell my trouble to. Well, you know, ain't got nobody, Lord, I'm busy to tell my trouble to. You know, when my mother left me, whoa, Lord, it broke my heart. One day I have ham and bacon, oh Lord. Yes, the next day ain't nothing shaking, no, no, no, no. It ain't nobody's business. If I do, I tell you what I'm gonna do. Everybody say they wanna hear the blues. I'm gonna try to play the blues for you. Thank you. about me and my buddy now. We can change all day Sunday. Go out and cabaret, don't whisper. All day Monday. Ain't nobody fit. And we do. Estimados, pasé a saludarlos. Mi nombre es Leandro Coronel, cantante de Jezabel, y ahora sigan escuchando Alto Voltaje. Yeah. otra versión. Este es el bloque del cover. Alto voltaje, solo rock and roll. Y este es el bloque del cover, y hoy tenemos la canción Have You Ever Seen the Rain, de la banda estadounidense de rock Creedence Clearwater Revival, lanzada en 1971 como sencillo del álbum Pendulum. La canción fue escrita por el líder y vocalista John Fogerty, quien compuso la melodía en una noche de lluvia mientras conducía por el desierto de California. La letra se inspiró en la tensión que se vivía dentro del grupo y que estaba al borde de la separación, y en el final de la década de los 60, marcada por la guerra de Vietnam y el movimiento hippie. La canción habla de un optimismo que se desvanece ante la adversidad y utiliza la metáfora de la lluvia que cae en un día soleado para expresar la tristeza y la nostalgia. El tema fue versionado por muchos músicos como Rod Stewart, Bonnie Tyler, John Jett y Smokey, entre otros, y ha aparecido en varias películas y series de televisión. La canción es considerada una de las mejores de la historia del rock y ha sido incluida en varias listas y rankings de prestigio, como el puesto número 188 de las 500 mejores canciones de todos los tiempos, según la revista Rolling Stone. Y el cover de esta canción lo hace Joan Jett, que es una cantante, guitarrista y productora musical estadounidense, conocida por ser la líder de la banda de rock Joan Jett and Black Hearts y por su participación en el grupo pionero del punk rock The Runaways. La carrera musical de Joan Jett se ha extendido por más de 4 décadas, en las que ha cosechado éxitos como I Love You Rock and Roll, Bad Reputation y Crimson and Clover. Además de su faceta artística, Joan Jett es un activista por los derechos de los animales y el medio ambiente y ha apoyado diversas causas sociales y políticas. Ha sido incluida en el Salón de la Fama del Rock and Roll y ha recibido numerosos premios y reconocimientos por su trayectoria e influencia en la música. Algunos de estos son el premio a la excelencia musical de los MTV Video Music Award, el premio a la leyenda del rock de los Kerrang Awards, el premio a la trayectoria artística de los Alternative Press Music Awards y el premio a la Mujer del Año de Billboard. Joan Jett también ha incursionado en el cine y la televisión tanto como actriz como productora. Entre sus trabajos más destacados se encuentran la película The Runaways, basada en su experiencia con el grupo homónimo, y la serie de Netflix The Defenders, donde interpretó a una abogada. Dicho todo esto, vamos a escuchar acá en el bloque de alto voltaje, en el bloque del cover, la canción de Creedence Clearwater Revival, versionada por Joan Jett, Have You Ever Seen the Rain? When it's el temazo en vivo. Alma fuerte, sé vos. Vamos a ver. Vamos, che. ¿Por qué dejar que tus sueños se desperdicien? Si no sos vos, triste será. Si no sos vos, será muy triste. ¿Por qué falsear y ser uno es ganar? ¿Por qué engañarse y mentirse? Sé vos, no más, y al mundo salvarás, aunque muchos lo hagan difícil. Sigámonos como hasta acá, prometiéndome que no entendiste. Digamos fue, si algo anda mal, cumple sus sueños, ¿quién resiste? Este es el bloque de las bandas emergentes. Hola, soy Max, bajista de Reckless. Nos pueden encontrar en las redes sociales como Reckless New Metal. También tenemos nuestro primer disco titulado Robarle al Tiempo en Spotify, YouTube Music y YouTube. Los temas que van a escuchar son Sueños Ajenos y Luz y Oscuridad. Muchas gracias a todos por escucharnos. Alto voltaje, solo rock and roll y nada más. Palabras, adiós. the sadness. The fear is black and white. Tunnel of denial, looking for the light. The devil on my shoulder, the master of disguise. Can you hear him singing? Release me from the past, this tortured life I've sown. I've been down, I'm tired of being alone. I can hear the silence screams into my soul. The truth is ringing. Y estamos en el bloque acústico y hoy tenemos a Black Diamond, que es una canción de la banda finlandesa de power metal Stratovarius, lanzada como el primer sencillo de su álbum Visions en 1977. La canción combina elementos de metal, rock sinfónico y música clásica y se ha convertido en una de las más populares y reconocidas de la banda. La letra habla de un amor obsesivo y destructivo por una mujer misteriosa y seductora que es comparada con un diamante negro. El tema fue compuesto por el guitarrista Timo Tolkki, quien también se encargó de la producción y la mezcla. El vocalista Timo Kotipelto escribió la letra junto con el tecladista Jens Johansson, quien además realizó un elaborado solo de teclado en la parte central de la canción. Black Diamond fue bien recibida por la crítica y los fanáticos y se convirtió en un éxito en varios países europeos, especialmente en Finlandia, donde alcanzó el puesto número 5 en las listas de ventas. La canción también fue versionada por artistas como Sonata Ártica, Dream Theater y Camelot. Stratovarius es una banda de power metal originaria de Finlandia. Se formó en 1984 bajo el nombre de Blackwater y cambió su nombre a Stratovarius en 1985. La banda ha tenido varios cambios de formación a lo largo de su historia y actualmente está compuesta por Timo Kotipelto en la voz, Jens Johansson en los teclados, Matías Kupainen en la guitarra, Lauri Porra en el bajo y Rolf Pyle en la batería. Stratovarius es considerada una de las bandas pioneras y más influyentes del power metal europeo, con más de 20 álbumes de estudio y recopilatorios y en vivo. Su estilo musical se caracteriza por el uso de melodías épicas, solos virtuosos, arreglos orquestales y letras que abordan temas como la fantasía, la mitología, la naturaleza, el amor y la espiritualidad. Algunos de sus discos más exitosos son Episode de 1996, Visions de 1997, Destiny de 1998 e Infinity del 2000. Stratovarius ha realizado numerosas giras por Europa, América, Asia y Oceanía, compartiendo escenario con bandas como Halloween, Gamma Ray, Sonata Ártica, Nightwish y Angra. La banda recibió varios premios y reconocimientos por su trayectoria, como el EMA Awards al mejor álbum de metal en Finlandia en 2003 y 2009, o el Metal Hammer Award al mejor álbum de power metal en Alemania en 2005. Y acá vamos a escuchar, hecha por Timo Kotipelto, su cantante, y la canción es Black Diamond en su versión acústica. Again, I see you standing there and watching me. Your gaze, those eyes are tantalizing openly, inviting me to get close to you. Can't help myself, there's fascination in the air. I try to fight this strong sensation, but there's no chance to escape from this temptation. Feels like I've known you before, repeating phrases, but I yearn for something more. Black Diamond. Fueron los que marcaron una época, los que nunca olvidaremos. Llega a Alto Voltaje el superclásico. Alto Voltaje, solo rock and roll y nada más. Y estamos en el super clásico y hoy tenemos a Tom Sawyer, que es una canción de la banda canadiense de rock progresivo Rush, publicada en 1981 como parte del álbum Moving Pictures. Es una de las canciones más populares y emblemáticas de la banda y ha sido tocada en todos los conciertos desde su lanzamiento. La canción fue escrita por el cantante, bajista y teclista Geddy Lee, el baterista Neil Peart y el guitarrista Alex Lifeson, en colaboración con el letrista Pai Dubois, de la banda Mac Wester, quien también coescribió otras canciones de Rush como Forsting, Bidding Sun and Moon y Death for Echo. La letra está inspirada en el personaje de Mark Twain, Tom Sawyer, un rebelde e individualista que vive aventuras y desafíos en el siglo XIX. Peart dijo que añadió los temas de reconciliar al niño y al hombre en sí mismo y la diferencia entre lo que las personas son y lo que otros perciben que son. La música se caracteriza por el uso de sintetizadores, un cambio de compás a 7 octavas en la sección instrumental y un solo de guitarra improvisado por Lifeson. Lee usó un bajo Fender Jazz que compró en una casa de empeño para grabar la canción. Alcanzó el puesto número 24 en Canadá, el 44 en el Billboard Hot 100 de los Estados Unidos y el 8 en el Billboard Top Track. Es una de las canciones más tocadas en las radios de rock clásico de Estados Unidos y la quinta canción canadiense más descargada de los años 80. La canción ha sido usada en varios programas de televisión como Futurama, Fringe, The Sopranos y Family Guy, y en películas como The Waterboy, Halloween y I Love You Man. También fue un elemento clave en el episodio Chuck vs. Tom Sawyer de la serie Chuck, donde el protagonista debe jugar al videojuego Missile Command mientras escucha la canción para evitar una guerra mundial. Rush fue una banda de rock formada en 1968 por el bajista y vocalista Geddy Lee, el guitarrista Alex Lifeson y el baterista John Ratzey. La banda se caracterizó por su estilo musical complejo y virtuoso, sus letras filosóficas e inspiradas en la ciencia ficción y su larga trayectoria de más de 4 décadas. Rush es considerada una de las bandas más influyentes e innovadoras del rock progresivo, el hard rock y el heavy metal, y ha vendido más de 40 millones de discos en todo el mundo. Entre sus álbumes más exitosos se encuentran 2112 del año 1976, Moving Pictures del año 1981, Signals de 1982 y Content Parts de 1993. La banda se disolvió en 2018 tras el fallecimiento de su baterista Neil Peart, quien reemplazó a Ratzey en 1974 y se convirtió en el principal letrista del grupo. Dicho todo esto, acá en el bloque del super clásico vamos a escuchar el tema de Rush, Tom Sawyer. Monday worry. Bueno, y este es el último bloque de Alto Voltaje de esta edición 125, que la pueden escuchar como todos los programas que están subidos a la plataforma de cadornarock.com. También pueden escucharlo en Spotify y en iVoox. Les recuerdo, como siempre, a las bandas emergentes que quieran mandar su material al mail altovoltaje1975@gmail.com o al WhatsApp más 549-221-614-5773. También pueden escribir al Instagram @altovoltaje71, el Facebook Alto Voltaje, la fanpage Alto Voltaje LP, igual que nuestro canal de YouTube, donde están subidas todas las entrevistas que ahora también las vamos a pasar todos los domingos a las 19 horas por cadornarock.com. Nos vamos a ir hasta la semana que viene, cuando tengamos el programa número 126, y nos vamos a ir con un tema de Angra, Carry On. Mi nombre es Darío Bardín. Hasta la semana que viene con más Alto Voltaje. Chau.